1240 AM. Ahora, ahora la radio se hace de a de veras. Radio Norteña, la más recha. 1240 AM. Impresionante. 1240 AM. Radio Norteña. Centro Médico de Oriente. Porque en San Miguel nos preocupamos por su salud. Por atención y comodidad. Solo le encuentras en un lugar. Servicios completos de calidad. Tecnología que brinda seguridad. Centro Médico de Oriente. Servicios de tomografía axial computarizada, mamografía y branquiterapia para el tratamiento del cáncer del cuello uterino. Llámenos al 2660-1200. Centro Médico Oriente. Servicio de ambulancia a las 24 horas. ¿Has pensado hasta dónde podrías llegar si aprendes otro idioma? ¡Hazlo sin excusas! En Academia Europea te damos garantía por escrito sobre tu aprendizaje. Contáctanos en nuestro sitio web, redes sociales o WhatsApp al 7444-4444. Academia Europea, número uno en idiomas. Ahora no tendrás que buscar más. El mejor lugar para que tu bicicleta o motocicleta funcione al 100% es en el mundo de la bicicleta. Somos especialistas en venta y reparación de toda clase de bicicletas y motocicletas. Además vendemos amortiguadores, cajas de transmisión, bobinas, bielas, cadenas, kit de tracción, luces, cascos, llaves, aceites, accesorios y mucho más. Todo lo relacionado a tu moto lo tenemos. Contamos con personal tecnificado. Somos distribuidores directos de la marca Joe, con garantía y durabilidad. Además de las marcas Bajaj, Hero y TBS, con precios especiales al detalle y a mayoristas. El mundo de la bicicleta. Visítenos en Casa Matriz, Barrio La Cruz, Muro de los Lamentos, en el Barrio Chino. Sucursal número 1, en Sexta Calle Oriente y Segunda Avenida Norte, en Barrio La Soledad, en San Francisco Gotera. Y sucursal número 2, en Calle Ruta Militar, frente al Estadio Municipal de Santa Rosa de Lima. Conocemos el secreto de las plantas y te decimos cómo utilizarlas para un baño, un riego en la casa, en el hogar, de pronto como una toma para aliviar algo que te está pasando. Recuerda que estos son productos 100% naturales. Le esperamos en San Miguel, final cuarta calle Oriente, número 623, atrás de la terminal de buses, frente a Hotel Estadio. En Usulután, estamos en tercera calle Oriente, barrio El Calvario, a un costado del centro escolar Salvador Castillo. En Zacatecoluca, La Paz, primera avenida sur, número 18, barrio San José, una cuadra abajo de la escuela de especialidades. Contáctenos al 7092-1145. Será un placer servirles. Centro Naturista Relámpago Astral. Radio Norteña. La más arrecha. Luchará hasta ti. Aunque te ven, reconoceré. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Te tendrás ahí. Y con quién estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quién estés, con que le demuestres lo contrario y le hables a diario, me recordarás. Donde estés, amor mío, eres mi vida, volveré. evitarás la mirada mía y tú estarás nada 12:40 AM. Impresionante.